sea tu comandante, Che Guevara. Vamos a andar en verso y vida juntos, levantando el asunto del pan y la verdad. Vamos a andar matando al egoísmo. Hola, buenas tardes. Hoy otra nueva edición del Che Compañero de los martes de 19 a 21 horas. Hoy arrancamos un poquito más tarde, 19:18. Hoy martes 10. Así las cosas, queridos vecinos, vecinas. Hoy en Che Compañero tenemos la llegada tarde del compañero Roberto, del amigo Roberto, que está en una reunión. En momentitos nada más va a estar viniendo para la radio para hacer los comentarios y el editorial acostumbrado por él. Hoy me toca iniciar este programa que sale desde FM La Mosca 93.5, desde la ciudad de Avellaneda, desde el Centro Cultural Manuel Suárez, aquí en Pavón y Galicia, exactamente en Hipólito Yrigoyen 1635. Como siempre decimos, tenemos un teléfono para que vos puedas comunicarte con nosotros y darnos tu opinión de las noticias que estemos dando aquí en el, en este programa. El teléfono es el 5433-3607. También tenemos una invitación para hacerte, para que te sumes a este proyecto de locos que es tener la radio en el barrio, una radio que sea la voz de la voz del barrio, donde se puedan dar las noticias que nos interesan. También para que vengas a colaborar en los distintos programas para afianzar este proyecto que ya lleva tres jóvenes añitos tratando de comunicarnos. Hay muchas noticias el día de hoy. Vamos a estar dando un paneo por Latinoamérica, las cosas que están ocurriendo también en nuestro país y las cosas que ocurren en el mundo. Como vos sabés, nosotros somos fieles seguidores de la causa palestina, nos aunamos a la causa palestina y por supuesto vamos a tener todas las noticias que correspondan al respecto. Subimos la cortina un cachito para ordenarnos. Vamos a andar con el pueblo unido. Vos sabés que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa que el equipo médico que atiende al comandante Hugo Chávez, presidente de la República de Venezuela, ha comenzado a cumplir el protocolo preoperatorio para la intervención quirúrgica a la cual se someterá el líder de la Revolución Bolivariana este martes 11 de diciembre de 2012. El equipo médico ha transmitido su optimismo acerca del éxito de esta operación, que se enmarca en el plan de tratamiento que sigue el comandante Hugo Chávez para la recuperación plena de su salud. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, al ratificar su lealtad inquebrantable con el presidente Hugo Chávez, agradece las innumerables manifestaciones de solidaridad recibidas en estas últimas horas de todas partes del mundo y convoca al pueblo de Venezuela a permanecer unido en oración y a seguir transmitiendo al comandante Chávez su más puro sentimiento de amor. Al respecto, tenemos las palabras del ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Ernesto Villegas, que hizo lectura del comunicado oficial. La soledad. De América Latina y el mundo. Hemos convocado esta cadena nacional de radio y televisión por instrucciones del ciudadano vicepresidente ejecutivo de la República, Nicolás Maduro, para leer el siguiente comunicado oficial sobre el comandante Hugo Chávez y el proceso de tratamiento que recibe en La Habana, Cuba. Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Comunicado. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa que el equipo médico que atiende al comandante Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ha comenzado a cumplir el protocolo preoperatorio para la intervención quirúrgica a la cual se someterá el líder de la Revolución Bolivariana este martes 11 de diciembre de 2012. El equipo médico ha transmitido su optimismo acerca del éxito de esta operación, que se enmarca en el plan de tratamiento que sigue el comandante Hugo Chávez para la recuperación plena de su salud. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, al ratificar su lealtad inquebrantable con el presidente Hugo Chávez, agradece las innumerables manifestaciones de solidaridad recibidas en estas últimas horas de todas partes del mundo y convoca al pueblo de Venezuela a permanecer unido en oración y a seguir transmitiendo al comandante Chávez su más puro sentimiento de amor. Caracas, 11 de diciembre del 2012. ¡Que viva Chávez! Vamos a andar en verso y vida juntos, levantando el asunto del pan y la verdad. Bueno, estuvimos escuchando en voz de el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Ernesto Villegas, el comunicado oficial donde, bueno, se comienza el protocolo para comenzar la operación con el comandante Hugo Chávez. Vos sabés que el presidente Rafael Correa también visitó a Hugo Chávez, a quien le acompaña el optimismo y la fe de siempre para vencer esta nueva batalla por su salud. En breves declaraciones en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, antes de su regreso a Quito, la noche de este lunes, o sea ayer, Correa expresó que el estado de ánimo del líder bolivariano es excelente y se prepara para enfrentar la nueva intervención quirúrgica a la que será sometido como parte de su tratamiento médico. Pero mejor escuchamos el audio de Rafael Correa a ver qué nos cuenta. El presidente Rafael Correa visitó a su homólogo venezolano Hugo Chávez, a quien le acompaña el optimismo y la fe de siempre para vencer esta nueva batalla por su salud, comentó el jefe de Estado ecuatoriano. En unas breves declaraciones en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, antes de su regreso a Quito la noche de este lunes, Correa expresó que el estado de ánimo del líder bolivariano es excelente y se prepara para enfrentar la nueva intervención quirúrgica a la que será sometido como parte de su tratamiento médico. De ánimo muy bien. Usted sabe cómo es Hugo, ¿no? Siempre dispuesto a dar las batallas más duras, con mucho optimismo, con mucha fe, así que el estado de ánimo excelente. Correa expresó además los motivos por los cuales decidió viajar a Cuba y acompañar a su amigo venezolano en el difícil momento por el que atraviesa. Ver a un amigo muy querido, como decía esta mañana, un presidente histórico, cambió la historia de Venezuela y yo creo que gran parte de América Latina, y un extraordinario ser humano que pasa por un momento difícil en cuanto a salud, que le vinimos a dar ese abrazo solidario, y creo que es el abrazo solidario del Ecuador y de toda la patria grande. El presidente ecuatoriano estuvo acompañado por el canciller Ricardo Patiño, quienes fueron recibidos también por el dignatario cubano Raúl Castro y el ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez Parrilla. Sí, con Raúl hablamos largo también. Hablamos pues sobre la situación de América Latina, Cuba, Ecuador, el huracán Sandy, ¿no?, que causó muchos destrozos, sobre todo en Santiago. Vamos a ver en nuestra estrechez cómo podemos de todos modos arrimar el hombro junto a Cuba, que ha ayudado tanto a Ecuador y a toda América Latina. Asimismo, según manifestó el mandatario suramericano, justo antes de emprender viaje de regreso a su país, ambos visitantes se entrevistaron con el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. También, pues, conversar con Fidel es un deleite, venimos de verlo en su casa. así también pues dándonos un panorama mundial de lo que pasa en China, de lo que pasa en Rusia, en Estados Unidos, en América Latina. Es impresionante toda la información que maneja. Correa llegó en la mañana de este 10 de diciembre a la isla con el propósito de darle un abrazo solidario del Ecuador y de toda la patria grande a Chávez, quien se encuentra en Cuba para ser intervenido quirúrgicamente luego que se le encontraran células malignas en el mismo lugar donde en junio de 2011 le fuera extirpado un tumor. Desde La Habana, Cuba, Noemí Galván, la Radio del Sur. Vamos a andar en verso y vida juntos. Levantando el asunto. Bueno, pero además también Latinoamérica expresa su solidaridad al presidente Hugo Chávez tras el anuncio del presidente Chávez de someterse a una nueva intervención quirúrgica. Distintos mandatarios y movimientos sociales de Latinoamérica y el mundo han enviado mensajes de solidaridad deseándole una pronta recuperación. Vamos a escuchar ahora a Macario Tola, ex dirigente de la Central Obrera Metalúrgica. Sumando a los demás, vamos a andar. La boliviana del sector minero, dirigente minero también, fue miembro de la Asamblea Constituyente que creó y delineó el Estado Plurinacional de Bolivia. Buen día, Macario. Muy buenos días, compañeras y compañeras de Venezuela. Un saludo cordial a todos los demás oyentes. Macario, ¿qué ha significado para los pueblos de América Latina el liderazgo del presidente Chávez y la revolución bolivariana? Bueno, acá los trabajadores bolivianos por lo menos tenemos en la mente de que el comandante Chávez dio un paso importante para el control de la soberanía en Latinoamérica. Primero, por haber roto y haber demostrado al país del norte de que los latinoamericanos, con el comandante Chávez, podemos romper todas las barreras de opresión y de sumisión. Y eso para nosotros los bolivianos fue la luz que iluminó a todos nuestros hermanos del país de Bolivia, entre campesinos y trabajadores y clases medias empobrecidas. El proceso que vive en Latinoamérica, particularmente Venezuela, a la cabeza del hermano y compañero Chávez, es un proceso interesante que todo el mundo entero está a la vista de que puede superarse las dificultades económicas, sociales y culturales. Puede rebasar todo intento de aplastamiento a los sectores sociales. Es decir, la política y la revolución venezolana y latinoamericana es el ejemplo único en Latinoamérica y en el mundo. Ante esta difícil situación que vive el presidente Chávez con respecto a su salud, ya él está en La Habana, será operado nuevamente. ¿Cuál es el deseo de los trabajadores bolivianos? Bueno, nosotros estamos preocupados por la salud, además por el informe que hemos recibido, que va a entrar a una nueva operación quirúrgica sobre un cáncer que le está acosando a la salud de nuestro comandante. Deseamos que la bendición del Señor y el esfuerzo físico y mental que tiene el compañero Chávez sea la que supere todas esas dificultades que hoy está atravesando. Nuestra solidaridad, nuestro respeto y nuestra admiración por esa fuerza física y mental que tiene nuestro comandante. De hecho, nosotros como bolivianos y como trabajadores le quedamos y le damos nuestra esperanza de que nuestro compañero comandante Chávez siga adelante con ese mismo ímpetu y fuerza. Muchísimas gracias, Macario, por haberte comunicado o por habernos atendido estos minutos en la Radio del Sur. Un cordial saludo a todos los hermanos venezolanos y a no claudicar, adelante con nuestro comandante Chávez. Claudia Flores, integrante del Comité Ejecutivo del Partido Comunista Colombiano. Buenos días. De primera mano quisiera manifestar toda la solidaridad y los buenos deseos al comandante Chávez para que se recupere prontamente y lo tengamos en la batalla por la defensa de Venezuela y por su proceso socialista. El proceso democrático y muy valioso que se viene desarrollando en Venezuela en manos pues de la cabeza del presidente Hugo Chávez ha sido un ejemplo pues para muchos procesos de izquierda y democráticos en América Latina. Venezuela se ha convertido en un ejemplo a seguir, ¿no? En la demostración de que se puede ejercer el poder y hacer políticas más ligadas a un desarrollo socialista y no ligado al capitalismo, que piense en la solidaridad y en la justicia social y no en el enriquecimiento de unos pocos. juntos, levantando el asunto, el pan y la verdad. Bueno, te voy a contar un secretito. Tardé unos segundos en recuperar la compostura porque vos sabés que tenemos un gato habitando acá en el centro cultural. Y se le ocurrió levantarse de la siesta y caminar muy orondo por sobre la consola aquí en la operación técnica. Y bueno, hizo algunos desbarajustes en la botonera. Pero bueno, ya estamos de vuelta acá en Che Compañero. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a pasar un temita musical para nada, para levantar un poquitito el ánimo. Vamos a ver qué onda con estas músicas, ¿te parece? Enseguidita volvemos con más información. Estamos de vuelta después de haber escuchado un temita de Puente Celeste. Puente Celeste es una agrupación que hacen folclore mezcla con jazz. Puente Celeste, esto es del año 2008. Bueno, estamos de vuelta, como siempre te decimos, esto es FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, y estás escuchando Che Compañero. Hay un teléfono que es el 54333607, esto es el Centro Cultural Manuel Suárez. Nos podés escuchar en www.fmradiolamosca.com.ar o si no también en el Facebook. Vas a encontrar las pistas y señales donde poder encontrarnos. Tenemos otra, una grave noticia. Hoy viene mezcladita la cosa. Fuerzas militares israelíes emprendieron este lunes una incursión en la ciudad de Khan Yunis, al sur de la sitiada Franja de Gaza, violando así la tregua de alto el fuego acordada por Palestina y Tel Aviv, que había puesto fin a una ofensiva del régimen israelí de 8 días que causó más de un centenar de muertos y miles de heridos. Medios locales informaron que tanques y excavadoras del ejército israelí incursionaron ilegalmente en la zona, causando alerta e incertidumbre en una población que teme ser víctima nuevamente de un ataque militar. Esta reciente incursión del régimen de Tel Aviv al enclave costero es la primera ejecutada después del acuerdo de alto el fuego mediado por Egipto el pasado 21 de noviembre, tras 8 días de continuos bombardeos sobre Gaza. Fuentes palestinas, no obstante, recordaron que Israel ya ha incumplido la tregua en varias ocasiones. Mencionaron que el día 23 de noviembre fuerzas israelíes abrieron fuego contra un grupo de campesinos en el pueblo de Husá, al este de Khan Yunis, matando a un joven palestino e hiriendo a otros 7. Los ataques aéreos israelíes sobre Gaza tuvieron lugar entre 14 y 21 de noviembre y dejaron un balance de al menos 160 muertos, la mayoría de ellos mujeres y niños, además de más de 1.500 palestinos heridos. Combatientes de la resistencia palestina respondieron lanzando pequeños cohetes y misiles sobre algunas ciudades israelíes, hechos en los que perdieron la vida al menos 5 personas, entre ellas un soldado, en represalia por los ataques mortales contra territorios sitiados. La incursión se da días después que la administración de Benjamín Netanyahu autorizara la construcción de 3.000 nuevos asentamientos ilegales en los territorios ocupados de Cisjordania y el este de Jerusalén, una decisión que ha sido rechazada por la comunidad internacional. Esta decisión israelí se dio como respuesta al reconocimiento de Palestina dentro de la Organización de las Naciones Unidas el pasado 29 de noviembre bajo la condición de Estado observador no miembro, una decisión aprobada con 138 votos a favor, 9 en contra. Estos 9 son Estados Unidos, Israel, Canadá, Panamá, Palau, Islas Marshall, República Checa, Micronesia y Nauru, y 41 abstenciones. De manera que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad. Vamos a andar para llegar a la vida. Bueno, acá estamos de vuelta y vamos a dar paso, porque vio que de alguna manera hay que sostener a la radio, entonces vamos a darle paso a la tanda mientras esperamos el arribo del che compañero Roberto. Entonces vamos a escuchar otro temita musical y luego vamos a la tanda, como dijo Amanda.

276 días, perdón, y 18 horas desaparecido, Julio López. Vamos a andar en verso y vida juntos, levantando el asunto del pan y la verdad. Viste que el domingo, este domingo pasado, antes de ayer, en Plaza de Mayo se festejaba la democracia y los derechos humanos. Pudimos ver la presencia de muchos artistas, muchos miembros del gabinete del gobierno de la señora presidenta Cristina Fernández. También pudimos ver a muchos artistas, muchas personalidades del ambiente dando muestras de todo lo que hizo este gobierno por los derechos humanos y por la democracia. Mientras esto pasaba y escuchábamos estas alocuciones, algunas de ellas encendidas y emocionadas, mientras esto pasaba en la comunidad Kuom Potae Napok Nabogok de Formosa, las fuerzas de seguridad se llevaban otra vida. Ricardo Collipé, su señora Celestina Jara y su nieta de 8 meses fueron atropelladas por el gendarme Cardoso. Celestina falleció durante la tarde. El esposo está muy herido y la bebita muy grave. Ricardo Collipé y su esposa Celestina Jara, de la comunidad Kuom, cercana a Misión Tacaaglé, en horas del mediodía del domingo, circulaban en moto por la ruta cuando el gendarme Cardoso los atropelló con su auto. El matrimonio iba con su nieta de 8 meses. La señora falleció durante la tarde, Ricardo está muy herido pero teme ir al hospital y la beba fue trasladada a Formosa Capital en estado muy grave, según informó Clorinda Noticias. El juez Gabriel Garzón, el mismo que acudió durante la represión a los Kuom el 23 de noviembre de 2010, se presentó en el lugar y caratuló la causa de homicidio culposo. Ricardo Collipé había participado de la protesta en la ruta 86 el 23 de noviembre de 2010 y quedó con muchas secuelas por las heridas recibidas durante la brutal represión, cuando reclamaban el territorio ancestral que les quitaron. Félix Díaz, de la comunidad Kuom, habló con Ricardo Romano, de la fuente citada, y dijo que el gendarme Cardoso es de la zona y conoce a Collipé. También agregó que fue un acto totalmente intencional. Fue intento de homicidio porque Cardoso, después de atropellarlos, se bajó del auto y en vez de auxiliarlos, pateó al hermano. Siento mucho dolor porque nos tratan de esta forma, mucha impotencia, mucha injusticia, porque en vez de ser escuchados, nos tratan de esta manera, tratan de matarnos y nos discriminan. En el reclamo territorial hay muchos intereses creados, entonces nos presionan de esta manera, hasta matándonos, para que abandonemos la lucha, pero nunca dejaremos esta lucha porque la sangre que se derrama es muy valiosa y ya nunca se podrá retroceder, porque la vida no tiene precio, porque es igual que la tierra y la tierra es la vida misma para nosotros, finalizó. Una vez más, en la provincia de Formosa se demuestra que los derechos humanos no son para los aborígenes. Este comunicado lo mandó Liliana Giambeluca del blog de Resistencia Kuom y portal de Clorinda Noticias. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando el perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manera que no haya soledad.

juntos. Bueno, acá estamos de vuelta después de haber sufrido algunos tropiezos tecnológicos. Como es costumbre, el gato saltó nuevamente sobre la consola. Como no me puedo mover de acá del estudio, no tengo forma de echarlo. En todo caso, le voy a revolear con un micrófono. No, con un micrófono no. Vamos a escuchar ahora otro tema de Liliana Herrero, hasta poder acomodarnos nuevamente, porque me hizo un despelote acá. A ver qué onda. Río abajo, por el alto Paraná, es el peso de la sombra derrumbada, que buscando el horizonte bajará. Río abajo, a flor de agua voy sangrando esta canción. En el sueño de la vida y el trabajo se me vuelve camalote el Vamos a andar en su vida juntos. Bueno, acá estamos de nuevo, ya nos acomodamos un poquito más. Son las 20 horas con 9 minutos. Y ahora vamos a escuchar un audio respecto de este. Respecto de los movimientos sociales de nuestra América en la lucha contra el ALCA y también generando mecanismos de integración regional como el ALBA, por ejemplo, UNASUR o la CELAC. El pueblo venezolano y su comandante Hugo Chávez Frías nos muestran todos los días el camino de un proyecto emancipador con bases en la soberanía y el protagonismo popular, que ha puesto como horizonte el socialismo en el marco de una profunda crisis del sistema capitalista, fomentando siempre la participación protagónica de la sociedad en la resolución de sus problemáticas. En este momento difícil, por la operación a la que va a ser sometido el comandante Hugo Chávez, manifestamos nuevamente nuestro rotundo compromiso con la revolución bolivariana. Y es ahora cuando es necesaria la más amplia solidaridad con este proceso, debido a los ataques oportunistas que ya estamos viendo de parte de los medios de comunicación de la derecha imperialista y fascista, que se va a querer aprovechar de esta situación intentando generar escenarios de desestabilización. Los pueblos de América Latina hemos elegido construir nuestro propio destino hacia nuestra segunda y definitiva independencia, y el presidente Chávez tiene en esa tarea junto a nosotros un rol fundamental. Vamos a estar escuchando entonces una locución sobre el ALBA de Modesto Guerrero, que se refiere justamente a lo que es el ALBA. Vamos a ver en este momento, vamos a escucharlo, este escritor y periodista venezolano. Si les parece, le damos curso a este audio. Porque de lo único que no hay duda, así como no la hubo de avanzar con las luchas y las rebeliones y las capacidades individuales y grupales desde hace 20 años, es que vamos a tener otros retrocesos. El que vive de ilusiones muere fracasado. Vamos a tener otros retrocesos, son inevitables, porque las fuerzas del enemigo son poderosas y a veces invisibles. A veces no dicen lo que hacen. No son semáforos, no anuncian el cambio, hacen el cambio y lo están haciendo desde las estructuras de clase de nuestros países, los más avanzados en los últimos 20 años, los que más han avanzado, y lo están haciendo también desde sus estructuras políticas, porque no la pueden separar y ellos lo saben. Y esas dificultades son las que honran a una reunión como esta y honran al movimiento, a los capítulos del movimiento social del ALBA. Bueno, escuchamos a Modesto Guerrero hablando sobre el ALBA y ahora vamos a ver si podemos rescatar otro audio más. A ver qué ondas. ¿Qué pasa que no quiere sonar el Vamos a andar? A ver. Ahí va. Espacio que no está usado como basural. Y bueno, y ahora se haya transformado en esto. ¡Reviva la amistad! Poderoso, alzando el perezoso, sumando a los demás, vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manera que no haya soledad, que no haya soledad. vida. De articulación de movimientos sociales, de experiencias políticas, de desarrollos muy valiosos a nivel latinoamericano, y esperamos que sea un reverdecer de un internacionalismo popular, real, con bases sólidas en toda América Latina, que pueda confluir desde las organizaciones sindicales hasta los movimientos campesinos, hasta los movimientos urbanos, y que nos permita tener un piso muy superior de información, de conocimiento de lo que está pasando y de cómo influir en el terreno internacional, como influir en la disputa contra el imperialismo con la herramienta del ALBA. Escuchamos recién a Pablo Goodbar del Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social. Ahora vamos a escuchar a Manuel Bertoldi, secretario operativo del ALBA de los Movimientos Sociales. También un audio. Creo que tenemos hacia adelante muchos desafíos con esta articulación. Es un proceso que vienen haciendo, pero que viene dando pasos firmes en muchos de los sentidos que habíamos planteado. Es un espacio de unidad interesante, que tiene perspectiva, que inclusive han llegado, digamos, nuevas organizaciones a conocer este espacio hoy a esta Asamblea Nacional, lo cual nos pone muy contentos, y esperemos que podamos seguir fortaleciendo un capítulo argentino a la altura de las circunstancias que demanda, digamos, la realidad política, social y económica de nuestra América, un poco lo que planteaba Emilio. Así que sigamos trabajando, sigamos aprovechando el día de hoy, pero sobre todo pensando un 2013 que nos encuentre más fortalecidos, más unidos y con más perspectiva de construcción latinoamericana de conjunto. Bueno, escuchamos a Manuel Bertoldi. Ahora vamos a escuchar a la compañera Elia Espen de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, también charlando al respecto. Yo, al verlos a todos ustedes y al ver que tienen ganas de que el socialismo vaya adelante, les digo que no lo hablen solamente, sino que lo practiquen. Que piensen siempre en el que está más abajo, por ejemplo, que no sabe nada de socialista, pero sí que sabe de angustias. Yo, al verlos a todos ustedes y al contrario a todo lo que uno quiere ver como socialista, pero cómo cambiar el país, cómo cambiar a la gente, cómo hacer para que sentarse y que te escuchen y escuchar al otro, porque saben que es muy importante escuchar al otro también, no solamente escucharse uno, porque eso no sirve. Pues yo puedo tener una forma de llegar allá a aquel árbol y vos podés tener otra. Entonces yo tengo que escucharte para después entre los dos, sí, poder seguir el camino y llegar donde queremos. Y pienso que el socialismo es eso. Distintos caminos, pero un solo objetivo. Querer cambiar todo. Querer cambiar... Yo digo lo que pienso, querer cambiar, que no haya más pobreza, que la gente pueda hablar libremente sin que sea encarcelada, porque hay muchos presos políticos por todos lados, y eso lo tenemos que buscar de cambiar. Pero vuelvo a decir, escuchándonos unos con los otros, no con soberbia. Yo no tengo la verdad, yo no tengo lo justo, tengo lo que yo sé. Y te tengo que escuchar a vos, porque vos también tenés lo que vos sabés. Estoy muy contenta de ver toda una juventud que está queriendo cambiar la historia, chicos. Muchísimas gracias. Merezco y vida juntos, levantando el asunto de pan y la verdad. Vamos a andar matando el egoísmo para que por lo mismo y ahora también reviva la amistad. Vamos a estar escuchando otro audio de Cecilia del Frente Popular Darío Santillán de Rosario, también hablando al respecto de Alba, de los pueblos. Los movimientos sociales hacia el Alba tienen que ver sobre todo con poder articular las luchas que venimos desarrollando el conjunto de organizaciones que hoy formamos parte ya del ALBA, y sobre todo con poder ampliar el espacio en perspectivas de sobre poder pensar una mayor proyección a nivel latinoamericano con el conjunto de los pueblos de nuestra América, para profundizar la participación, la democracia, y sobre todo seguir como referencia más inmediata el proceso de la Revolución Bolivariana, que nosotros estuvimos apoyando con muchísima fuerza, y creemos que es un rumbo y el camino a seguir hoy. Y la perspectiva en Argentina tiene que ver con eso y con poder articular las luchas y sumar mayores organizaciones cada vez más a este proceso de unidad. En verso y vida juntos, levantando el asunto del pan y la verdad. Vamos a andar matando el egoísmo para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso. Bueno, estuvimos escuchando las distintas voces haciendo algunos comentarios respecto del camino hacia el ALBA, el camino hacia el amanecer, el camino hacia el socialismo, hacia el cambio, el camino hacia un mundo y hacia una nuestra América posible que contemple absolutamente todas las necesidades por las cuales están pasando en distintos lugares de nuestra América, valga la redundancia. Mientras nos desinflamos un poquitito, vamos a escuchar otro temita musical. Vamos a escuchar algo de... Podríamos escuchar algo de folclore. A ver qué puedo encontrar por acá. Ajá. Vamos a escucharlo al Chango Spasiuk. Viejo Tío Marco, La Ratonera, Doña Fidencia. Me gusta ese tema. A ver, es cortito. A ver, vamos a escuchar Panambí, que quiere decir mariposa. Vamos a andar en verso y vida juntos. Bueno, acá lo tenemos al che compañero Roberto, porque vos sabés que yo arranqué al revés. Te estuve pasando los audios respecto de la unidad de integración de nuestra América, en nuestro horizonte y en este camino recorrido por los movimientos sociales hacia el ALBA, especialmente el capítulo Argentina. Y estaría muy bueno, buenas tardes don Roberto. Buenas tardes compañero Javier. Ya que vos asististe el sábado 8 de diciembre, me parece que fuiste. Exactamente, tuve la suerte de estar presente en esa importante actividad que desarrollamos, como decías vos bien, el capítulo argentino de los movimientos sociales hacia el ALBA. Claro, lo que pasa es que hoy vos ya te has referido en el programa, ¿no? Estamos muy apesadumbrados, ¿no? Por las noticias sobre la salud del comandante. Pero bueno, confiamos en que va a poder superar como ha superado todas las batallas hasta el presente, ¿no? Pero bueno, fue un evento muy importante, vos ya pasaste los audios principales que calculo yo que habrán resumido bien de los compañeros y compañeras que ahí estuvieron asistiendo. La actividad se desarrolló en el auditorio de ATE Nacional, Asociación Trabajadores de Estado Nacional. Participamos alrededor de 100 compañeros y compañeras. Esto se vino construyendo con mucha paciencia, con mucho consenso, con mucha inteligencia. Esta asamblea es previa a la Asamblea Continental que se va a desarrollar en São Paulo, Brasil, del 18 al 23 de enero del año próximo, en la Escuela Nacional Florestan Fernández del MST de Brasil. Y bueno, por necesidad práctica y al mismo tiempo como un requerimiento compartido entre todos los movimientos sociales hacia el ALBA del conjunto del continente, nos habíamos autoimpuesto la necesidad de asistir en enero en la Florestan Fernández con una asamblea previa que permitiese sintetizar el trabajo de acuerdo a los ritmos y posibilidades de cada país. Y bueno, hay que decir que el capítulo Argentina es un capítulo muy dinámico, es un capítulo compuesto por muchas organizaciones, entre ellas se cuenta el Frente Popular Darío Santillán, la recientemente constituida Marea Popular, pero que en definitiva son compañeros de la anterior organización Juventud Rebelde Rebelión, los compañeros de Socialismo Libertario que se fusionaron y el sábado pasado se constituyeron públicamente como una organización única, un paso importante que saludamos y que bueno, viene a cuento de empezar a revertir la fragmentación que nos tiene tan preocupados a los militantes populares argentinos, los compañeros de Quebracho, los compañeros de la agrupación Quiquilescano, los compañeros de la Corriente del Pueblo de Jujuy, los compañeros del GEAR, Grupo de Estudio de América Latina y el Caribe, los compañeros y compañeras de Pañuelos en Rebeldía, cuya compañera más reconocida es la compañera Claudia Corol, los compañeros del Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, y últimamente se han venido sumando otras organizaciones como el Centro Cultural Gleiser, la agrupación Domingo Mena. Es decir, un capítulo argentino que ha venido teniendo un funcionamiento prácticamente semanal, de reuniones, de coordinación de actividades, de agendas internacionales, como fue contribuir a organizar el Encuentro de Derechos Humanos en el Bajo Aguán en principio de este año en Honduras, como haber participado en el Foro Social Mundial de Porto Alegre en enero de este año también en la ciudad que mencionaba recién del sur de Brasil, haber participado en la Cumbre de los Pueblos paralela a la Cumbre de Río Más 20 de los Presidentes en el mes de junio. En esos días recordamos se dio el golpe de Estado en Paraguay el 22 de junio y el capítulo argentino tuvo un rol llevando compañeros de algunas organizaciones del mismo a Paraguay en Brigada de Solidaridad, y aquí en nuestro país marchando al consulado y a la embajada de Paraguay en repetidas oportunidades. Un capítulo que también cuenta entre sus componentes, y con la referencia de los compañeros de MST de Brasil, el envío de Brigada de Solidaridad a Haití, ese pueblo hermano tan castigado y del cual hemos dado cuenta en más de una oportunidad en nuestro programa, y también más recientemente en el Foro Social Mundial de Palestina Libre, que se realizó de 29, 30 y 1 de diciembre en Porto Alegre, Brasil. Esto, como decía, venía con un acumulado, demuestra un trabajo importante, y bueno, esto se reflejó el día sábado en este trabajo que decía, de alrededor de un centenar de compañeros y compañeras, que tuvimos un primer momento de plenaria inicial, donde estuvo Julio Fuentes como anfitrión, dando la bienvenida, que es el secretario general de la Asociación de Trabajadores de Estado Nacional, y al mismo tiempo preside la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales, la CLATE. Diego Giandini, compañero de la Fundación Un Mundo Mejor Es Posible, que es la fundación que te vas a recordar, que es la que lleva adelante el programa Yo Sí Puedo, de alfabetización del método cubano en Argentina, del año 2003, creo, y también están vinculados a la Operación Milagro, que es la operación mediante la cual, entre acuerdos en Cuba y Venezuela, han instalado, en una primera etapa, se enviaban compañeros y compañeras a otros países, Bolivia, Venezuela y eventualmente Cuba, y ahora se encuentran operando en Argentina con la misma tecnología y la capacidad que tienen los compañeros cubanos. El compañero César Padilla, integrante del Comando Carabobo de los compañeros venezolanos residentes en Argentina, recordemos que el Comando Carabobo ha sido el comando de campaña de las elecciones presidenciales en Venezuela, el compañero Emilio Tadei, que es del GEAL que mencionaba anteriormente, Grupo de Estudio de América Latina y el Caribe, y el compañero Manuel Bertoldi, que es un compañero integrante del Frente Popular de Darío Santillán, pero dada la dinámica que decía que viene teniendo el capítulo argentino y la trayectoria que tenía el Frente Popular de Darío Santillán en toda la primera etapa de este armado continental, que esperemos tenga un salto en enero en San Pablo, ha sido destinado desde principio de año a la Secretaría Operativa, es decir, está residiendo en Brasil y contribuyendo a la organización de todo el continente. Bueno, así, después de esa primer parte se dieron el trabajo en dos comisiones. Las comisiones discutían un documento previamente elaborado con mucho consenso, y todo el debate, yo estuve obviamente en una comisión, una comisión ponía más el énfasis en la agenda política y la solidaridad y la movilización, y otra comisión ponía más el énfasis en el tema de la comunicación y la formación. Y en realidad todo el debate, a pesar de la heterogeneidad de muchas de las organizaciones que participamos de este capítulo, fue coincidente y fue aportando a partir de los consensos que decía anteriormente que se verificaron en el borrador. El espíritu unitario estuvo presente en todo momento. Seguramente muchas de las organizaciones que participamos de ahí, si empezamos a hilar fino, sobre todo en la política nacional, tenemos nuestros matices, nuestras diferencias, ¿no? Pero me parece como un síntoma de madurez, por lo menos en esta etapa, dejar de lado la discusión de esos aspectos que no necesariamente nos unen, y sí poner por delante estos conceptos de solidaridad internacional, lucha antiimperialista, anticapitalista, lucha contra el extractivismo, contra el imperialismo, las bases militares, en el tema de la formación política y la comunicación popular y alternativa, no solo de Argentina sino del continente, que son, por así decirlo, los grandes ejes que nos unen, ¿no? Y luego de este trabajo en comisiones, que fue referido muy sintéticamente, se pasó a la parte del cierre, donde escuchamos un video del compañero João Pedro Estedi, le saludo, no sé si lo habrás pasado ese videito, pero después lo podemos pasar, en todo caso es muy cortito. El compañero, habló la compañera Clara Condenanza, que es presidente de la Federación Universitaria de La Plata, FULP, la compañera Marta Linares, de la presidencia de la Federación Universitaria de Buenos Aires, la compañera Carla Rodríguez, del Movimiento de Ocupantes Inquilinos, el compañero Modesto Emilio Guerrero, un gran amigo de muchos movimientos populares y entre ellos de nosotros, y la compañera Elia Spen, que es de Madre de Plaza de Mayo, una compañera muy solidaria, muy combativa, y que a pesar de los años que tiene encima no se pierde tribuna, ¿no?, para traer la memoria de los compañeros y compañeras desaparecidos y la memoria traerla al presente, ¿no? Así que esto fue la verdad que una jornada muy importante, terminó alrededor de las 18:30 y todos los que estuvimos allí, por lo menos con la gran mayoría que uno se fue encontrando a la salida, con algunos te vas a tomar un café, con otros te encontraste el lunes o te intercambiaste un correo, ¿no? La verdad que el espíritu fue muy, muy importante. Claro, decíamos anteriormente, ahora con esta noticia que hemos recibido del agravamiento del estado de salud del comandante Chávez, bueno, la consternación nos acoge nuestros corazones, pero al mismo tiempo, como Articulación Continental, se ha sacado un documento de apoyo, de solidaridad y de esperanza al compañero Hugo Chávez, y mañana seguramente se realizará una vigilia frente a la Embajada de Venezuela acá en Argentina, de las 22 hasta las 24. Y por informaciones que encontré al principio, no sé vos qué habrás tenido, que seguramente está más informado que yo, el presidente Rafael Correa ha mencionado que ya está siendo operado. Sí, pasamos un audio del encuentro que tuvo Rafael Correa con Hugo Chávez en Cuba, previa charla con Raúl Castro, con Fidel también. Bueno, estaba Hugo Chávez y expresó también su solidaridad con el pueblo venezolano, con el comandante Hugo Chávez, y bueno, estuvo dando las últimas noticias y sus parecer respecto de la salud del comandante. También pasé un audio donde él decía que ya en estos momentos estaba siendo operado. Esto fue de hoy a la mañana, creo. Y bueno, también pasé otros audios de referentes muy importantes políticos y sociales de nuestra América, ¿no? De Bolivia, de Colombia y de Ecuador también, contándonos al respecto de lo que está aconteciendo con el comandante Chávez. Y bueno, esto que decías vos recién, no hace más que acentuar el esfuerzo en que el capítulo argentino, el ALBA capítulo argentino, se fortalezca aún más, ¿no?, con esta mala noticia de la enfermedad que aqueja al comandante. Así es, así es. Pero bueno, la lucha continúa. Sí, señor. Y estamos obligados a seguir la pelea sin desmayo. Así que estuviste hablando de los COM. Estuve hablando de los COM y recién me acaba de llegar una gacetilla de prensa de la agencia Rodolfo Walsh, donde nos cuenta de que el lunes a las 4:30 de la tarde falleció Natalia Lila, que tenía 10 meses. Natalia Lila, te cuento, es la beba que iba junto con sus abuelos en la moto y que fueron atropellados por un gendarme, que lejos de ayudarlo, escapó. Los pateó, estando en el piso. Así que bueno, otro golpe más para el Día Internacional de los Derechos Humanos, que fue el 10 de diciembre, o sea, el lunes 10, ayer, y que no hay nada que festejar. Sí, lamentablemente es así. No hay nada que festejar, pero nos seguimos organizando, seguimos luchando. Sí, por supuesto. Mañana, el jueves, hay que darle la noticia a la audiencia que el programa Sembradores de Vientos, que está auspiciado por la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, que se emitía los días sábados, a partir de estos días está comenzando los días jueves de 18 a 20 horas. Y para este jueves 13 nos invitan a brindar por un año de construcción en unidad y lucha clasista y para continuar este camino a unidad de los de abajo que nos permita seguir rompiendo cadenas. Así que a todos los compañeros y compañeras, oyentes, amigos, escuchas de la radio, del programa, de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, y por qué no del Centro Cultural Manuel Suárez y de la FM La Mosca. Uh-huh. Bueno, estamos convocados para este jueves a las 20 horas después que termine el programa a hacer un brindis de fin de año con los compañeros. Ahí estaremos, alzando la copa con los compañeros de Sembradores de Vientos, que desde las 6 de la tarde van a estar emitiendo su programa. Sí, señor. ¿No? Como va a ser ahora desde todos los jueves. Uh-huh. ¿Y cómo anduvimos con la música hoy? Estuvimos pasando algunos temitas folclóricos, estuvimos escuchando al Chango Espaciuc, a Liliana Herrero. También lo escuchamos al Flaco Spinetta. Ah, mira. Mientras el gato se paseaba por la consola y yo trataba de cogotearlo para sacarlo del estudio, él se resistía, te voy a contar. ¿Tenés alguna otra información? Sí, mira, ahí quería comentar que la Liga Argentina por los Derechos del Hombre cumple 75 años. Ajá. Y nos invita a festejar bailando en este sábado 15 de diciembre a las 21 horas en la Unión Cultural Armenia, en Niceto Vega 4764 Capital. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre es la organización más antigua de derechos humanos de la Argentina. Fue fundada el 20 de diciembre de 1937 y nos dicen, y pues vivimos, anunciamos algo nuevo. Cumplimos 75 años y lo festejamos bailando, fiesta de la Liga, repetimos, 15 de diciembre a las 21 horas en la Unión Cultural Armenia, Niceto Vega, 4764, Capital. Bueno, desde acá nuestro cariño, respeto y saludo a los compañeros y compañeras actuales y todos aquellos luchadores por los derechos humanos tan importantes que pasaron por su casa y que, bueno, nos dejaron físicamente. Esto es lo que tenía para decir, Javier. Vos sabés que faltan muy poquititos días para que se vuelva a recordar el 19 y 20 de diciembre del 2001. Y estaría bueno de que empezáramos a pensar de qué manera vamos a estar recordándolos esa gesta popular, ¿cierto? Sí, mira, casualmente, yo no sé si lo dijimos antes al aire, pero bueno, mi demora obedeció a que estuve en una reunión donde un conjunto de organizaciones políticas y sociales de la zona sur estuvimos intercambiando opiniones acerca de, bueno, cómo, esto que vos decís, ¿no? Cómo poder conmemorar el 11º aniversario de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre del 2001. Justo casualmente, el 19 de diciembre hay una convocatoria de la CTA de Micheli y la CTA y la CGT de Moyano, y creo que con el concurso de Luis Barrio Nuevo, para un acto a partir de las 6 de la tarde en Plaza de Mayo el 19 de diciembre, en el que, hasta donde conozco, se asumen como convocantes de todos aquellos que vienen mostrando su repudio a través de los cacerolazos y por supuesto también levantando la cantidad de consignas que hacen a las reivindicaciones de los trabajadores. Como en otras oportunidades de este estilo, muchos compañeros y compañeras no nos sentimos representados, no creemos que los caceroleros, más allá de que reconocemos que dentro de los caceroleros hay sectores populares afectados, pero la orientación principal de los caceroleros no tiene nada que ver con los intereses populares y con los intereses de nuestra patria grande latinoamericana, sino todo lo contrario. Se jactan sus impulsores y los medios de difusión que le dan aire, se jactan incluso de asustar, entre comillas, con que, ojo, que Argentina no se parezca a Cuba y a Venezuela, y nosotros decimos que esas pesadillas son nuestros sueños. Uh-huh. Ojalá nuestro país se parezca a Cuba y a Venezuela, ¿no? Entonces decía que con esta situación de fondo, con un conjunto de organizaciones, estamos conversando la posibilidad en la zona sur y en Capital Federal de conmemorar este 20 de diciembre y bajo el lema de a 11 años de la rebelión popular, seguimos construyendo poder popular, y por la necesidad, frente a este panorama político donde hay un gobierno que no termina de resolver las necesidades populares y una derecha que lo ataca, pero en todo caso lo ataca para volver al pasado, y que muchos trabajadores o dirigentes de trabajadores le hacen el caldo gordo a estos sectores de derecha, bueno, estas organizaciones de lo que se denomina por lo general la nueva izquierda, la izquierda independiente, estamos trabajando para una actividad del día martes 18 en la ciudad de Quilmes, convocando a las 17 horas una concentración del lado oeste de la estación para marchar y cruzar el puente por el lado este y hacer un acto político-cultural en el cual la idea es que haya una radio abierta, la idea es que algunos de los conflictos principales de los trabajadores y sectores populares se puedan expresar, se lea un documento conjunto y al mismo tiempo, bueno, también las organizaciones por individualmente puedan dar un breve saludo, junto con la idea de que pueda haber actividades artísticas, culturales, musicales, e incluso que buena parte de los movimientos sociales que actúan en la zona puedan incluso llevar sus mesas y mostrar sus productivos, sus talleres, etc., ¿no? De esta patriada estamos siendo parte, compañeros de la corriente político-sindical Rompiendo Cadena, compañeros de la coordinadora de organizaciones de base La Brecha, compañeros de la COMPA, tanto las distintas organizaciones que la componen, como el Frente Darío Santillán, el MIR de la zona sur, compañeros del Movimiento Popular La Dignidad, compañeros seguramente del MTD Aníbal Verón, compañeros del Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, compañeros de la Casa Agustín Tosco, de la agrupación Domingo Mena, la Kiki Lescano, y seguramente sabemos que algunos más se van a sumar. Y al mismo tiempo, hay compañeros de Marea Popular, y al mismo tiempo, este conjunto de voluntades, ya expresadas más en la Capital Federal, estamos construyendo una reunión para este jueves, para que el día 20 de diciembre se pueda reeditar una actividad como la que hicimos el año pasado en el Obelisco, donde, reitero, ¿no?, los que nos denominamos, asumimos o nos ubicamos en la izquierda que no se siente representada en los partidos tradicionales, por así decirlo, de la izquierda, podamos tener una expresión común y eventualmente sí después confluir con otras organizaciones políticas y sociales en la Plaza de Mayo, a 11 años de la rebelión popular del 2001. Así que en eso estamos trabajando. Muy bien. En buena hora. Siempre hay que traer a la memoria esa fecha, ¿no?, que por un lado causó tanto dolor por los 30 y pico de asesinatos del sistema. Como decía Clarín, la crisis causó dos nuevas muertes. Claro. Dijo el 26 de junio. El sistema causó muchas más muertes. Yo quería agregar respecto de este gobierno que solamente está manoteando en lo coyuntural y en lo estructural no cambió absolutamente nada, ¿no? La pobreza sigue existiendo, los pibes se siguen muriendo, el gatillo fácil sigue existiendo, los gendarmes siguen atropellando gente, y así las cosas, queridos vecinos. Vos sabés que hay una jornada de lucha convocada desde el espacio Es Nuestra la Ciudad y acompañada por las villas de la ciudad, sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos, fueron exitosas y en gran parte causantes de que la aprobación de las leyes que entregan la ciudad a las grandes corporaciones se haya postergado. Los bloques del Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro, el Frente Progresista Popular y el PRO decidieron no tratar los proyectos de ley que impulsan y que cuestionamos en las últimas sesiones debido a la fuerte presión popular ejercida a través de la amplia convocatoria realizada por estas jornadas, que incluyó actividades en los barrios y una amplia difusión de la movilización, contando con más de 70 organizaciones convocantes y más de un centenar de adhesiones. Una jornada de lucha en defensa de lo público, hay una concentración y movilización el día jueves 13 del 12, así que vamos a tener que estar allá para no hacerle el caldo gordo ni al Frente para la Victoria ni al PRO, que casualmente son enemigos, ¿viste? Pero cuando hay que firmar y afirmarse en los negocios inmobiliarios, están muy juntitos. Eso, ¿no? parece que han hecho cosas juntos, ¿no? Sí, bastantes cosas hicieron juntos. Por ejemplo, una de las cosas que hicieron juntos fueron lo de los terrenos de Campomar, por ejemplo, ¿no? Pero bueno. Una nueva jornada de lucha, concentración el próximo jueves 13 de diciembre a las 15 horas en la Avenida de Mayo y 9 de Julio y posterior movilización a la legislatura porteña con radio abierta. Así que vamos a tener que estar por ahí para... Porque la ciudad también es nuestra, a pesar de que vivimos acá en el sur, ¿no? Así es. Así que bueno. Che, yo no tengo más nada para agregar, son las 20 horas con 54 minutos. No sé usted. No, simplemente que pasó el 7D. Sí. Y el mundo sigue andando. Sí, sí, no pasó nada. Y mañana es 12 del 12 del 12. ¿Y mañana es el fin del mundo? Sí, mañana es el fin del mundo. Cagado. ¿Pero no tenemos la Vía Ayala? Vos sabés que la muchachada de Vía Ayala se quedó en el 11 de noviembre. ¿Y Pulsar? Los de Pulsar, me aparece un cartel que dice Forbidden, Not Index. Ah, bueno, quiere decir que no anda. Quiere decir que no anda. Bueno, yo simplemente, si me permitís, despedir el programa leyendo la declaración de la Articulación Continental de Movimientos Sociales Hacia el Alba, ante las declaraciones o ante la situación de la salud del comandante Chávez. La declaración dice así: los pueblos de América con el comandante Chávez. Ante las declaraciones que se hicieron públicas el pasado sábado 8 de diciembre, donde el comandante Hugo Chávez Frías manifestaba que debe someterse a una nueva intervención quirúrgica por la reaparición de algunas células malignas en su cuerpo, la Articulación de Movimientos Sociales Hacia el Alba se solidariza y quiere hacerle llegar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela nuestro más ferviente apoyo. Los movimientos sociales de nuestra América somos conscientes de lo que ha significado y significa la revolución bolivariana para nuestro continente y el mundo, gracias al aporte fundamental que ha hecho en la lucha contra el ALCA, la defensa de la soberanía, las misiones internacionales de solidaridad y también generando mecanismos de integración regional como el ALBA, UNASUR o la CELAC. El pueblo venezolano y su comandante Hugo Chávez Frías nos muestran todos los días el camino de un proyecto emancipador con bases en la soberanía y el protagonismo popular, que ha puesto como horizonte el socialismo en el marco de una profunda crisis del sistema capitalista, fomentando siempre la participación protagónica de la sociedad en la resolución de sus problemáticas. En este momento difícil, los movimientos sociales Hacia el Alba manifestamos nuevamente nuestro rotundo compromiso con la revolución bolivariana. Es ahora cuando es necesaria la más amplia solidaridad con este proceso, debido a los ataques oportunistas que ya estamos viendo de parte de los medios de comunicación de la derecha imperialista y fascista, que se querrá aprovechar de esta situación intentando generar escenarios de desestabilización. Los pueblos de América Latina hemos elegido construir nuestro propio destino hacia nuestra segunda y definitiva independencia. Y el presidente Chávez tiene en esta tarea, junto a nosotros, un rol fundamental. Por nuestra América libre y soberana, viva el comandante Chávez, viva la revolución bolivariana, viva el ALBA y los pueblos de nuestra América. Y nada más, Javier. Bueno, se acabó entonces. Hasta el martes. No te olvides, si andás escuchando alguna otra radio por ahí, cambiala y poné 93.5 los martes de 19 a 21. Che, compañero, chao. Una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz.